Buenas noches. Hemos vuelto a, como todos los miércoles, acompañando sus noches vacías. Perdón. Estábamos escuchando a una enemiga. Enemiga poderosa. La enemiga poderosa, sí. ¿Cómo están, chiquillas? Muy bien, buenas noches. Saludar a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Curruf. Nosotras estábamos ahí buscando entre las noticias de todo lo que está sucediendo un poco, y como tú bien decías, teníamos de fondo un audio que queríamos escuchar. Pero eso, saludarlas entonces, saludarlos y también contarles que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio Curruf. Y si tienen algún audio o lo que quieran compartir con nosotros, nos pueden escribir a radiocurruf@gmail.com y radiocurruf@risoup.net. Sí, chiquillas, bueno, otro día más acá, siendo noches vacías. Está bien helado por acá en el sur, pero aquí estamos calentitas. Sí, partimos con una entrevista o un punto de prensa que estaba dando acá la señora Rubilar. No sé, o sea, yo la verdad no vi entero el video, pero creo que se estuvo yendo así como subiendo de tono, claro. Sí, como que habían titulares y por eso nos metimos a buscar también, que decían que Carla de Rubilar se puso a gritar ahí mientras nos echaba la culpa de que nosotros somos los que propagamos el virus, siendo que sabemos que son los cuicos los que nos trajeron todo esto que está sucediendo. No vamos a decir que se puso histérica, porque las histéricas somos lo máximo, pero se puso a gritar y se desesperó porque le estaban preguntando por los comportamientos zigzagueantes del gobierno de una manera muy suave, el periodista que le preguntó, y ella, como buena fachita, se desesperó y se puso a gritar, como otras también lo han hecho, como ese video de Evelyn Matthei que le sale gritando a la otra Rusia en una sesión de la municipalidad. Se hueonearon ahí. Se trataron de hueona. Hueona. Ay, no lo vi, ¿por qué? Tienes que verlo. Era como en un consejo municipal o algo así, estaban como discutiendo algo. Pero incluso eran del mismo partido y... Que un comportamiento como muy facho y autoritario, así como cuando yo no tenía argumentos. Te ponía a gritar, ¿no? Así como, cállate, hueona. Tú no tienes idea. Bueno. Sí. Bueno, yo creo que... Buscaría. Sí, hay que buscarlo y son momentos históricos que quedan ahí marcados. Y yo creo que esta señora Rubilar igual va a quedar ahí. Yo tengo que ver ese video porque la verdad no sé lo que dice exactamente. Pero claro, eso marca, yo creo, que la desesperación en la que está el gobierno de Chile en este momento. Bueno, hoy día despertamos con esa noticia de que gran parte de las comunas de la región metropolitana, por lo menos, ya están en cuarentena. Después de que se pidió tantas veces cuarentena total, recién cuando ya están colapsando los hospitales, cuando ya los exámenes para hacerse el test PCR ya no están dando abasto, se decreta esta cuarentena en estas comunas de Santiago. Y después de, claro, de haber escuchado por toda esta semana y meses que han pasado, negarse rotundamente estos personajes del gobierno a decretar una cuarentena, pues, y ahora, claro, están viniendo como toda esa consecuencia de sus palabras, igual que, claro, ellos estaban muy cerrados diciendo, ¿no?, que era como súper inconcebible realizar una cuarentena total, pero que ahora ya se está viendo que la gente, o sea, los contagios van como en 38.000 y tantas personas, y ya está full acá, y claro, está llegando el invierno y se está poniendo cada vez más fea la cosa, y fue como, ya, antes de que colapse el sistema de salud, vamos a decretar cuarentena total. Sí. Y además se acabaron los exámenes, los PCR famosos, ya no hay, según algunos que se acabaron. Pero ese presidente de este estado de Chile se lo hace cada una semana como lo sapió su esposa. Entonces ahí se los gasta a todos, pues obvio que no van a quedar, pues si estos buenos se hacen los test cada una semana. Obvio que para los hospitales públicos no va a quedar ningún test, pues. Sí. Claro, y ahí también se sigue enfatizando en que en cómo se vulneran los derechos también humanos en este país, decretando la salud como un lujo prácticamente para quien pueda adquirirla en un estado que donde todo está mercantilizado. Si tienes dinero, claro, te puedes hacer los exámenes todas las semanas, pero si no, tenés que esperar. Y te tienen esperando, como ocurrió en casos donde los exámenes se demoran tanto tiempo en ser enviados a donde corresponde, que luego ya tu la toma de la muestra ya no sirve y te tienen que volver a practicar el examen. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Sí, como el caso, creo que fue en la Florida, de un caballero que al final murió. Y su examen de test positivo llegó como 2 semanas después de que el caballero ya había muerto. Y fue por retraso de... Claro, pasó tanto tiempo, el caballero se hizo el examen y todo, pero... Está eso igual, por la demora en los resultados de los exámenes. Ahí quiero corregir la cantidad de contagios que va hasta el momento, según la cifra que entrega el gobierno... es de 34.881 personas en total de casos. Y hoy día son 2.660 nuevos casos hasta el día de hoy. Y que sabemos que son maestros en ocultar y cambiar las cifras. Y ahora que no hay ese famoso examen, ¿cómo vamos a saber si esas cifras, de dónde van a salir? Claro. Hoy está todo muy asqueroso. Sí, yo creo que también toda esa improvisación termina hoy en día 2 meses después, decretando cuarentena total, sabiendo todo lo que había sucedido en países de otras regiones como Italia, como España, teniendo ese antecedente y no queriendo ver tampoco la realidad. Y como siempre, el Estado chileno actuando después que queda la cagada, antes de prever las situaciones. No, yo creo que la tónica también de este gobierno, además, que hace todas las cuestiones, encuentra la respuesta o encuentra las posibles vías, porque ni siquiera son soluciones, cuando después de todos los acontecimientos. Entonces también tiene que ver con un poco de ineptitud, de no sé qué sucederá por sus cabezas tan... Sí, acá en la ciudad de Temuco hemos estado en cuarentena bastante tiempo. ¿Y qué significa la cuarentena en el fondo? Pues claro, la prohibición de salir, el tener que pedir permiso por internet a los pacos si quieres ir a pasear a tu perro, pero en ayudas concretas a las personas para que no salgan de su casa no existe ninguna. Pues, o sea, la gente que no tiene trabajo estable tiene que salir a la calle, igual no hay ninguna ayuda para esa gente. Y... es solo la prohibición policial de no poder salir, pues. No hay otra cosa que signifique esa cuarentena. No veo yo como que ayude en algo esa prohibición de salir, pues. Porque claro, es solo para algunos, y a los viejitos de 75 años para arriba tienen cuarentena total. Pero no hay ninguna ayuda para ir a comprarles, para llevarles los alimentos, alguna, ni siquiera una canasta básica así municipal. Para ellos no hay, entonces... esa medida de la cuarentena es solo represión, ningún tipo de ayuda. O además que en ese, o sea, sí ocurre que existen varias instituciones de la sociedad civil y también de la municipalidad que, por ejemplo, entrega ese tipo de ayudas paliativas. Pero en una familia donde está compuesta por 8 personas, una caja de alimentos que trae muy pocas cosas no te va a durar ni siquiera una semana. Entonces, ¿qué come la persona las próximas 3 semanas que le quedan del mes? Porque además una caja de abarrotes que ni siquiera tiene verduras y las personas no solamente comen fideos y arroz, ¿cachai? Entonces también tiene que ver con una cuestión de cómo se entrega calidad también a las personas y no solamente algo como para cumplir y decir, no, sí, yo lo hice. ¿Cachai? Claro, tener un mínimo de conciencia de que se supone que estamos en esta crisis sanitaria. Por último, bajarse los sueldos, por último. Y en la votación del proyecto de la ley para restablecer la dieta parlamentaria, la mayoría de los parlamentarios votó en contra de la rebaja transitoria del 50% en la dieta parlamentaria. Más encima era transitoria, era solo como por esta crisis. Sí, y otra cosa también que es relevante y que hay que cuestionarse siempre es también qué hacen los militares en las calles. Ayer, en una entrevista al intendente de Santiago, a Guevara, le preguntaban qué hacen los vainas negras en las calles. Y él, con una explicación que no tenía sentido, que tenía contradicciones, mencionaba que, claro, que estaban en las calles, pero que no estaban habilitados ni para detener a narcos, ni para ir a abastecer a poblaciones, pero sí pueden sacarle multas a las personas por andar sin mascarilla. ¿Cachai? O golpear a menores de edad, como yo me desperté hoy día con un video en la Florida, en Santiago, que le estaban pegando a un niño que andaba con una guitarra en la calle. Dos milicos claro. Lo tenían en el suelo pegándole, apuntándole con el fusil. Eso, sí eso están haciendo en la calle. Entonces, en realidad son medidas que no tienen nada que ver con la contingencia en la que estamos, que no entrega soluciones, que no entrega nada que aporte tampoco a la sociedad. El tener más paco o más milico en las calles. Tienen que irse todos los militares de las calles de todo el territorio. Ya basta, tienen que volver a sus cuarteles y eliminarse esa institución. Pero tienen que salir ahora. Es demasiado. Sí, yo creo que dentro de esta sociedad y dentro del aporte que pueden generar también... hay que pedirles que trabajen, pues, no que estén ahí paseándose, dando el jugo, porque no sé si se vaya a disolver antes ellos o antes nosotras, así que... Ellos, amiga, ellos, van a desaparecer. Pero sí, ya siendo bien racional... bueno, está bien. Bajando a mi compañera aquí a la llamada de la Tierra... Sí, pues que hagan una hueá que contribuyan a la sociedad y que se dejen de estar ahí nosotros teniendo que aportar sus vidas miserables, comunistas, mientras la gente se está muriendo en las calles, po, ¿cachai? Están ocupando insumos, están ocupando guantes, están ocupando mascarillas todos los días y ni siquiera contribuyen a nada. Están en las calles y ni siquiera son capaces de facilitar algún tipo de proceso. Al contrario, están ahí obstruyendo todo. Y también generando esa sensación en las personas de miedo por un lado y de tener que depender de que haya un milico o no para también tomar conciencia de la situación y para en realidad, no sé, se me fue la idea. Y más encima, es que estamos como revisando todas las cagas que... pasaron esta semana. Cuando comenzamos este programa dijimos que no íbamos a decir noticias en este programa porque se nos va mucho tiempo. Y aquí estamos media hora hablando de... Oye, es que da tanta rabia todo lo que pasa. Más encima este cómplice del asesinato de Camilo Catrillanca, el Rodrigo Villa, asumió desde el lunes como asesor directo de La Moneda. Más encima, manso premio a esta asquerosa persona. Es mucho. Bueno, pasó lo mismo con Chadwick, que al tiempo de haberlo sacado después de todo el revuelo que tenía, le dieron su premio. Claro. Se fue a asesorar al primo. Ay, así están las cosas en esta empresa llamada Chile. Claro, y lo que decía igual acá Nadine, sobre los milicos y como las facultades y todo lo que están haciendo ahora. Hace muy poquito se quería tomar permitir un decreto el cambio de un decreto en realidad, como de las facultades de los militares o las Fuerzas Armadas en este contexto de estado de excepción constitucional por el coronavirus. Y este decreto, el cambio que se le iba a hacer es que iba a permitir que todos los jefes de zonas que se ubican en cada región del país e impartieran instrucciones directas a los alcaldes sin la intervención del presidente. O sea, si no sé, ellos querían hacer tal cosa, ya no era necesario que se bajara como un mandato desde Piñera, sino que ya los milicos se iban a mandar solos y no necesitaban el permiso de nadie. Pero Contraloría habló y rechazó esto. Menos mal, algo que nos quede, por favor. Hasta la Contraloría de repente nos cae bien. Sí, bueno. Contralorito está haciendo bien su pega. ¿Quién había hecho eso? ¿Ah? ¿El gobierno? Sí. Piñera, o sea, era un decreto que sacó él para que los jefes de zona no le siguieran pidiendo como permiso para hacer ciertas cosas y lo hicieran libremente y mandando a los alcaldes, pasé como sobre los alcaldes y los jefes de zona, ¿caché? Pero le salió el tiro por la culata porque por el momento se va a mantener igual como está ahora, ¿po? O sea, los milicos igual van a andar y todo, pero... Claro. Ya. Un límite, por favor. Sí, yo decía que lo deberíamos reducir. Ahora se recobra la idea que se le debería reducir los sueldos también a los milicos y a todos los políticos y entregarlos al fondo de emergencia, pues, que se le va a entregar a las personas. Qué buena idea, amiga. ¿Cierto? Debería ser una. Pero por el contrario, se le dan bonos. Se claro. Le dan bonos a las fuerzas especiales y a la policía por reprimirnos. Oye, sí, tanta cosa. Yo quería mandarle un saludo a las chiquillas que hoy día en Ñuñoa funaron a la ministra, a la no ministra Santelices. Y un aguante a todas las personas que siguen funando a esta clase política asquerosa que incluso va a un CESFAM a reírse de las personas. Así que muchos saludos para esas personas que estuvieron ahí en Ñuñoa, en la capital. Sí, eso. Yo creo que vamos a un tema musical, ¿o no? ¿O quieren seguir hablando de esto? Ah, lo del CAE. Yo les iba a preguntar algo ya para salir de tanta negatividad, por favor. Ponte positiva. ¿Ya? Sí, les iba a preguntar, para que toda la gente que nos está escuchando también pueda recibir sus recomendaciones, ¿sobre qué serie o qué película estaban viendo o han visto últimamente pueda parecer entretenida y que puedan recomendar a la gente que no escucha y que pueda ser buena? Ya, yo tengo una que ya la vieron, sí, en Netflix, pero la pueden bajar de... ¿Tiene que ser serie? Sí. O lo que sea. No, serie. La única serie que he visto completa. Los cuentos de la criada, Handmaid's Tale, no sé cómo se dice en inglés. Y que yo siento que ahora estamos en Gilead, para quienes la han visto, hoy estamos en Gilead viviendo. Es como un estado en donde la represión es tal hacia las mujeres que no se les permite nada, básicamente, solo ser vientres reproductivos de militares, las que están en edad reproductiva. Y cuando ya no pueden tener hijos, se las llevan como a Chernobyl, así, a trabajar como en una parte donde hay pura suciedad de metales pesados y eso. Y si no, de criadas en las casas, pues, haciendo el aseo y todo. Y la protagonista es muy bacán y es la historia de ella frente a este mundo ultra mega represivo en Gilead. Así que esa se las recomiendo. Los cuentos de la criada. Igual es de Netflix, pero... Bueno. Yo más que recomendar una serie, porque estoy viendo muchas series, quizás dar un consejo, un tips para las personas que, por ejemplo, yo no tenía, en un momento me quedé sin internet, yo estaba en mi casa y fue como, pucha, no tengo internet, pero tengo redes sociales, entonces me metí a Instagram Y ahora hay muchas páginas donde están subiendo series completas de, no sé, monito animado y como monitos muy antiguos que yo los veía cuando chica. Entonces estoy siguiendo como una página de anime y estoy viendo mucho anime. Y todos los animes que me perdí en mi vida le estoy volviendo ahí a retomar y no te gasta, o sea, yo he estado ahí viendo todo lo películas, vi, a ver, ¿qué película vi de ahí? Akira. Muy, es la mejor animación del mundo. Muy de lo que, claro, muy actual todo lo que pasa ahí en la película. Y Perfect Blue también la estuve viendo. Y eso, o sea, no estoy viendo series porque ya no tengo internet, entonces me pongo a revisar monos y películas en páginas de Instagram que las deben completa. O como esa serie que daban, yo vi solo un capítulo muy terrible de Black Mirror, que es como, ay, también ahora la Smart City, así, la ciudad ultra. Sí, pero yo encuentro que no sería buena opción ver Black Mirror. Porque en este momento, entrarías como... No la vean. Sí. No la vean ahora. Sí, es que en relación a que un tipo propone este brazalete del COVID-19 como... El cárter. El cárter, este facho de la región metropolitana de la Florida. De la Florida. Y... O esto de los chips que se le implantan a la gente. O tu mismo celular. Pues, o sea, cuando entráis a Temuco tenéis que mostrarle tu celular a un milico. Entonces, todos estos dispositivos de control digital... como llevado al extremo en esa serie, po. Pero en realidad la realidad está muy parecida. Sí. Tantas series. Sí. Yo tengo... Igual he visto... No he visto tanto. A mí debo confesar que no me gustan como las series o tanto las películas. Como que me aburro un poco. Sí, no, ¿por qué haces esa pregunta entonces? Soy todo dispersa. Pero de repente igual me pego. Y como me he pegado en algunas ocasiones, hay una muy recomendada que se llama Las chicas del cable, que es una serie muy buena que está en Netflix, y que igual es como de época, no sé cómo se denominan esas series. Sí, de época. Sí. Ya, y... ¿Qué les puedo contar de La chica del cable? Que la tienen que ver. Ya la veremos. Esa, que es una serie de época de España, ambientada en España. Eso. También poco ortodoxa, que también ortodoxa, no sé cómo se dice, que también la vi. Que también es recomendable. Y también, otra cosa que hay en Onda Media, muchas cosas interesantes, documentales. Sí, para salir un poco de Netflix. Sí. Entonces, ahí pueden ver, yo vi el fin de semana una que se llama, una como serie documental o algo así, o documental, que se llamaba La Cofradía. Y que habla de la recta provincia en Chiloé. Entonces ahí tiene relatos de algunas personas y cuenta más o menos de qué se trata. Para las personas que no saben nada, pueden ahí revisar. Y que muestra imágenes muy bonitas también de la isla, así que para que lo busquen. Pero y además como eso, hay otras cosas que son muy interesantes. Películas que no están en otros lugares, así que ahí la pueden buscar. Y en Ficual Mapu igual habían liberado algunas películas, entonces... Sí, todavía hacen las presentaciones los martes, me parece, en la noche. Bueno. De alguna película o documental. Sí, entonces hay alternativas también para buscar. Ah, y Llamen a la Partera es una serie muy buena. Ah, sí, es buenísimo. Es bacán. Es muy buena. Así que si les gusta así como esas series de época y que se basan como en algunos hechos históricos de la vida. Esa es de Netflix también, ¿cierto? Sí. Sí. Así que ahí pueden buscar esa serie también. Sí. Ya nos vamos a ir entonces con una música que les preparamos. De Bagualas. Las Bagualas son una música del norte de la zona ahora ocupada por Argentina, de los valles calchaquíes, donde habitaban guerreros calchaquíes, descendientes de las comunidades diaguitas. Y es una música que se hace con caja. y es un extracto de un programa que se hace en el canal Encuentro de Argentina, que es un canal que, a pesar de ser estatal, igual nos gusta porque es menos basura que la tele chilena. Entonces tiene programas buenos igual, pues, y dentro de eso tiene programas de música. Y de ahí sacamos este extracto con la música de niños y de abuelitas que tocan caja y cantan bagualas. ¿Te iba a decir algo? No, que me encanta el canal Encuentro. También es recomendable. Mi canal favorito, sí. Hay cosas muy, muy interesantes y muy bacanas en el canal Encuentro. Lo que ustedes quieran, pueden buscarlo. Es un canal muy completo y, como tú decías, está años luz en comparación a los canales que tenemos nosotros, sí, de la tele basura en realidad. Sí, este programa se llama Pequeños Universos y son documentales sobre música, de un tipo que recorre sobre todo los campos buscando música tradicional o desconocida o de ahí, de las comunidades. Ya los vamos a dejar con eso y a la vuelta vamos a seguir hablando. Volvemos. Toma este ramito de flores y este alelí. Yo lo único que te pido, que no te olvides de mí. El chico le dice al pobre: calavera de chupa y chupador, el rico chupa en la mesa y el pobre en el mostrador. Antes, cuando te quería, eras rosa de mi rosal. Ahora que no te quiero, sos un burro de mi corral. En el cielo las estrellas, en el campo las espinas. ¿Cómo quieres que se casemos si tu tata te me esquina? Soy hijo de la nube, pariente del aguacero. Vivo en los cerros más altos, donde me alumbra el lucero. 2007. Hecha con muchas estrellas, prenda de mucho valor. Cuando comienzo a querer, soy como gotera en peña. Cuando no lo puedo hablar, con los ojos le hago señas. Soy salteña, cajita que toco, vidalita, tiene boca y sabe hablar muy bien. Ay, mi dolor. Solo los ojos le faltan, vidalita, pa' acompañarme a llorar. Bien, ay, mi dolor. Nos pueda encontrar. Cuando me paro a cantar estoy más firme que el horcón, capaz de abrirme el pecho y entregarle el corazón. Soy nacido en los cerros, en las cumbres más heladas. Soy nacido entre rocas, llanuras y quebradas. Soy como el puma, vivo en lugares escondidos. Soy como el cóndor que en las rocas tengo mi nido. Soy como la calandria que no tiene tiempo malo. Sea invierno, sea verano, yo me paso cantando. Yo vengo de los cerros y no tengo qué contar. Solo traigo coplas y aquí les quiero cantar. Las coplas son populares, las coplas, si bien es cierto, por ahí son versos improvisados, como dicen algunos, pero son populares, son del pueblo, no es como una zamba, una chacarera que tiene un autor, uh-huh. Y ese autor tiene un derecho sobre ese tema. Y la caja ya la utilizaban nuestros antepasados, los bravos guerreros calchaquíes, donde allá en las guerras calchaquíes, cuando se lanzaban a los ataques, ya iban al son de las cajas y los pingollos, como dicen los historiadores. Uh-huh. Entonces la caja ya viene de nuestro antepasado. Cantorcita soy, señores de mi cerro. Oh, y ahí pudieron escuchar a las mujeres bagualeras de las comunidades calchaquíes. Yo quería decir algo, tenemos un extra, un invitado que va a pasar ahora. Vino para acá a ponerse. Sí, es un compañero periodista. Por el explosivo avance del coronavirus. Mire Chile, donde se reían de la Argentina, se burlaban de la Argentina, donde el ministro de Salud de Chile llegó a decir que el coronavirus, bueno, era un bichito malo, pero que en algún momento podía transformarse en un bichito bueno. El bichito malo nunca se transformó en bueno y hoy tienen que cerrar Santiago de Chile porque están ante un inminente caos sanitario en Chile. Mire el neoliberalismo de la región. ¿Qué ha producido? Muerte por la economía y muerte por el coronavirus. Ahí pudieron escuchar al perrito. Ahí teníamos también, y yo creo que esa es la invitación, a ver qué ha hecho el neoliberalismo en la región, en los países ahora, hoy en día, y que no es solamente un virus el que está matando a las personas, sino que el neoliberalismo, como le dice tu colega, amiga mía. Como lo dice tu colega, mira de quién mira, te burlaste, sí. Bernie. Mira. Mañalich, mira de quién te burlaste. Y hoy día estaba Mañalich. No, no estamos burlando en todo caso de nuestras compañeras y compañeros argentinos. De hecho, no, al contrario. Queremos por irnos por allá. Sí. Y vamos a ir de visita a ver a Gilda. Ah, que hoy día sale Mañalich gritando que la gente está pidiendo desesperadamente a los militares en la calle. Ay. A gritos. Que antes la gente estaba en contra del gobierno y ahora miren a la gente pidiendo a los militares en la calle. Yo quiero decirle que no es cierto. No queremos a los militares en la calle. Queremos que se vayan. Sí. Y frente a eso también mencionar que las cadenas de solidaridad y una vez más también las organizaciones de la... En las organizaciones comunitarias, las organizaciones civiles, como se quieran denominar, también están haciendo el aguante a esta pandemia y al neoliberalismo. Hay muchas organizaciones también que están trabajando con las personas de calle, con las personas más vulnerables que tienen necesidades que son básicas y que a veces tampoco se pueden suplir, y que es necesario también que existan estas redes para poder combatir este bicho también muy poderoso. Sí, cadenas como de ayuda y como apoyo mutuo entre las mismas personas, vecinos, por ejemplo, en Santiago, ya desde hace rato que se vienen dando las ollas comunes, por ejemplo, y que los primeros días los políticos estaban así como, oh, pero ¿cómo? Ollas comunes, eso se veía, no sé, hace mucho tiempo y ya quedó atrás. Incluso, no sé si fue Mañalich o no, creo que Piñera en una entrevista decía de que no, de que esas imágenes eran falsas, así como falseaba las imágenes de los 80. Claro. Y que eran imágenes antiguas y que no existían las ollas comunes y no sé qué, pero estaba ahí, ¿cachai? O sea, la gente ya se empezó a organizar hace mucho rato porque ya, no sé, pues estaban cerradas las comunas, no podían salir, ya no se podía trabajar. Y la gente, mucha gente vive del día a día, mucha gente trabaja independiente y ya no tenía el sustento para lo básico que es la alimentación, y están multiplicándose esas acciones, pues, de llegar a hacer ollas comunes, y por más de que lo quieran tapar, esa es la realidad de acá, pues. Sí, localmente también vemos cómo las familias que están en las tomas de terreno se han organizado también para poder optimizar los recursos y poder también hacerle frente a esto, como otras organizaciones u otros colectivos también van aportando y van generando esta cadena solidaria. Donde todos los aportes también llegan, pero no es del gobierno, no es de entidades privadas, grandes empresas, sino que es la misma gente que es común y corriente y que es de una clase también pobre como nosotras, entrega aparte del esfuerzo que tienen que hacer para sus familias, también tienen ese corazón para convidar también de ese poco a otras y a otros. Sí, pues esa es la clara demostración de que las comunidades no necesitamos al Estado para organizarnos y para vivir nuestras vidas y confiar en nuestra capacidad entre vecinas y vecinos y entre las comunidades de poder organizar nuestra vida. Y se ha demostrado durante tanto tiempo que creer que tenemos que seguir dependiendo de este Estado asesino y ladrón ya es suficiente. Ya hemos demostrado que con esos conceptos de comunidad y de apoyo mutuo, como dicen ustedes, se puede vivir pues, de una manera más saludable y hacer frente a las pandemias sin esta pata que tenemos encima, pues, o esta bota que tenemos encima, más bien. Sí. Yo les quería hablar de una mujer que Se conmemora su muerte mañana. Mañana 14 de mayo. ¿Mañana es 14 de mayo? Uh-huh. Ella se murió en 1940. Y es autora de frases célebres que muchas personas utilizan y que quizás ni siquiera saben que ella las dijo o que ella las escribió. Como... Utilizan. No, porque yo sé que son de ella. Como, si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. ¿Quién no ha ocupado esa frase? Bueno, es de ella. O si votar cambiara algo sería ilegal. ¿Quién lo dijo? La Emma. Nuestra Emma Goldman. Es que pensé que tenías más como para darle el suspenso de que... Ah, no. Es que no te gusta la adivinanza. No, de hecho no lo quería hacer porque tú dijiste que no te gustaba ya, la adivinanza. Ya, pero a mí, po. Quizá la gente que nos escucha sí le gusta la adivinanza. Entonces tenemos que pensar en todas las personas. Ah, sí, tienes razón. Bueno, Emma Goldman es una bacampo. Y ella nació en 1869, hace harto tiempo. En Lituania. Y tuvo que emigrar a San Petersburgo luego de la represión a la oposición al zarismo. Y ella emigró a Estados Unidos porque su papá la quería obligar a casarse. Hoy siempre se repite esa historia en las mujeres de las que hemos hablado en este programa. Y ella no se quiso nada casar y se fue a Estados Unidos. Y allá se puso a trabajar en una fábrica textil. Y en esa fábrica, como costurera, trabajaba 10 horas al día con un sueldo de $2.50 a la semana. Entonces ella se dio cuenta de esta situación de injusticia laboral y se unió al movimiento anarquista y feminista. Y ahí ella fue súper bacán porque tenía esa capacidad que tienen algunas mujeres de ser oradora y de hablar y de exponer ante mucha gente de una manera muy... lúcida y a la vez comprometiendo su ser, pues, sus emociones y haciendo que la gente comprendiera lo que ella estaba defendiendo. Y ella hablaba sobre métodos anticonceptivos, por ejemplo, en audiencias con mucha gente, públicas. Y eso le llevó muchas veces a estar presa, pues. Se le llevaba a la policía muchísimas veces. También ella hablaba mucho sobre... en contra del servicio militar obligatorio, sobre la Primera Guerra Mundial, en contra de la Primera Guerra Mundial. Y lo que le pasó a ella es que fue testigo de el ahorcamiento de los 5 mártires de Chicago, pues, que hablábamos para el 1 de mayo que recién pasó. Y ahí a ella también le cayó... la teja de lo que estaba pasando y de que ella quería hacer algo más, entrar a la acción para defender estos derechos. Y en 1901 hay un León Solgos asesinó al presidente de Estados Unidos, pues, de ese tiempo, el William McKinley. Y la Goldman fue acusada de instigadora, ya que este chiquillo afirmó que sus acciones eran inspiradas por ella. Igual la embarró. Y así ella fue encarcelada. Y además se dio cuenta que muchos de sus camaradas anarquistas la acusaron de haber hecho un daño irreparable al movimiento anarquista. Porque el presidente que vino después, Roosevelt, dijo que los anarquistas, a partir de este hecho, son el enemigo de toda la humanidad. Entonces ahí empezó una gran cacería de anarquistas en Estados Unidos. Y en 1909 le quitaron la nacionalidad y estuvo como indocumentada ya en el gabacho. Y la prensa la tildó como la mujer más peligrosa del mundo. Sí, de hecho, hay un documental que se llama así. Sí. La mujer más peligrosa del mundo. Parece que es también el documental. Sí. Pero también son cosas de la prensa burguesa porque... Claro, sí, de más que era peligrosa, pero... En realidad ella desarrollaba... Su acción era recorrer los territorios hablando, pues, declamando... por los derechos de las trabajadoras y de las mujeres sobre todo. Y sus conferencias fueron ultra famosas, pues, llegaba mucha gente a escucharla, fueron muy atractivas para mucha gente y también para la policía. Y también fue acusada de actuar con financiamiento zarista en Estados Unidos. Esa fue una de las cosas que dijeron de ella. Y en 1900... Ah, bueno, ella participó, creó la revista Madre Tierra. en ese tiempo. Y es una revista como ícono así del anarquismo en Estados Unidos. Y esa revista, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, llamaba a la desobediencia civil ante el llamado a reclutamiento y del servicio militar. Y bueno, fue allanada en esa época por violar la ley de espionaje. Porque en Estados Unidos, en esa época, todo aquel que hablara en contra del servicio militar o de los reclutamientos era acusado de espía extranjero. Y a ella le acusaron de eso y la llevaron a la cárcel y la deportaron. Y bueno, ella hablaba mucho sobre en contra del matrimonio, en pro del aborto, del amor libre. Era como bien vanguardista en su época. Sí. Y en 1920, recién en Estados Unidos, las mujeres tuvieron el derecho a voto. Entonces, muchas partes que yo he leído dicen que ella era sufragista. Pero en realidad parece que no era tanto, porque ella decía que, bueno, eso, pues que si votar cambiara algo sería ilegal. Y decía, por ejemplo, que la reafirmación de la mujer como persona y no como objeto sexual y el rechazo de cualquier derecho que se quisiera imponer sobre el cuerpo de la mujer constituirá la verdadera emancipación de la mujer y la hará libre, y no así el voto. Entonces yo creo que no era muy sufragista nuestra amiga. Y o sea, yo creo que su acción sí aportó caleta a la emancipación de la mujer, y dentro de eso, claro, el voto fue una de las consecuencias de eso. Quizás tenía una amiga nomás y ahí te confundieron también. Nunca sabes. Era amiga de la que la llevaba en el... Claro. Y entonces ahí ya, tú sabes que todo se confunde porque la gente no entiende tanto. Y en 1920, como la deportaron, llegó a la Rusia revolucionaria y, claro, se llevó la desilusión de toda esta revolución, participó en la sublevación de Kronstadt y, según cosas que ella cuenta, se dio cuenta que los auténticos revolucionarios de Rusia estaban en la cárcel o en la calle siendo perseguidos y que los soviets eran un fraude. Y cuando antes de morirse, ella lo único que quería era estar enterrada al lado de los mártires de Chicago, en Estados Unidos. Y cuando murió, se llevaron su cuerpo y está ella en ese cementerio al lado de los mártires de Chicago. Y se murió un 14 de mayo de 1940. También dijo frases como: el elemento más violento de una sociedad es la ignorancia. O que la libertad no descenderá hasta el pueblo, sino que es el pueblo quien debe ascender hacia la libertad. Esa también la ocupa en caleta. Sí, caleta. Bueno, ella fue la que lo dijo, así que la gente que lo ocupa debería citarla y además recordarla. Sí. Eso, oye, yo ahora buscando ahí algunas cuestiones que puedan ser así como importantes. Llegué a una película que se llama Rojos y que en realidad igual habla así como un poco de una historia. Parece que es basada como en algo así como similar a la historia de Emma Goldman, pero así como mezclada como típica película yankee con Rojo Fama con, contra Fama, con una historia de amor. Entonces se llama Reds y es de Warren, no sé cómo se dice en inglés, Beatty. Warrenati, para que lo puedan buscar, porque si no, no lo van a encontrar. Así que eso, ahí búsquenla, porque igual estaba leyendo así como la sinopsis. Ya, se la voy a leer para que cuente todo el cuento, ¿no? No, qué fome. Sí, búsquenla. No, dice: el periodista John Reed es el único americano enterrado en el Kremlin. Mientras vivió, fue un activista que luchó por defender sus ideas en la tumultuosa América de 1915. Se enamoró de Lois Bryan, una inquieta mujer que luchaba por su emancipación y triunfar como escritora. Tras dejar a su marido, Lois se fue a vivir con Red y se integró a un grupo de intelectuales activistas de izquierda. Sin embargo, la frenética actividad de Red en contra de la intervención de los Estados Unidos fue la Primera Guerra Mundial, que provocó las primeras desavenencias de la pareja. ¡Guau! Wow. De la época de nuestra Emma. Ya. ¿La habrán conocido? Ah, sí, igual la voy a ver porque me tinca igual. Sí, veámosla, comiendo cabritas. Yeah. Oye, me faltó decir que la Emma ha escrito varios libros, pues porque ella era muy escritora, además de buena oradora. Como La palabra como arma, que es muy recomendable. Living My Life, Viviendo mi vida. La hipocresía del puritanismo y anarquismo y otros ensayos. Entre otros muy buenos libros, muy recomendados. Y nos decía a todas las mujeres que dejáramos de lado las ridículas nociones de que ser amada, estar comprometida y ser madre es sinónimo de estar esclavizada y subordinada. Sí, yo le quería recordar y agradecerle todo su legado. A la Emma y a todas las mujeres de esa época en realidad, y de todas las épocas. Porque obvio que ella no estaba sola, tenía amigas. Sí. Así que bueno, todas esas mujeres que se organizan también y que tienen esos grupos de amigas, también que es súper bacán que vayan creciendo, que vayan también surgiendo más y que vayan entregando todo lo que hacen, que siempre hacen cosas muy hermosas en la sociedad, en los distintos espacios donde se está también trabajando y organizando. Sí, vamos a ir a un tema. ¿A qué tema vamos a ir? Vamos a ir a un tema. Hablando de feminismo. Hablando de feminismo. Hablando de feminismo, Esperancita. Vamos a escuchar a la Aretha Franklin. Y ella, este tema se llama Respect. Es de 1967, según dice acá. Y este tema es... no me acuerdo cómo se llama cuando le cambian la letra a los temas. Pero este tema lo escribió un tipo, y el tipo decía que cuando él llegaba a la casa después de trabajar, lo único que exigía era respeto. Que la mujer podía hacer lo que quisiera durante el día, pero que cuando él llegara, le sirviera la comida y le tuviera respeto. Y la Aretha le cambia la letra y dice que ella tiene todo lo que él le pide, pero que es ella la que le exige respeto. Y se transformó como en un himno del feminismo de la época. Así que acá escucharemos a la Aretha Franklin. Oye, yo encontré una frase buena de la Emma Goldman. Ay, dila. Y que nos cuesta y que hay que trabajarla también, pero para que la recuerden. Ah. Antes de que podamos perdonarnos unos a otros, tenemos que entendernos. Así que ya saben. No es de las frases más famosas que les gusta a la gente ahí, para que se las pongan las poleras y... recuérdelas, busquemos, no sé. Y más que pegarnos un parche con la cuestión, es también entenderla, digerirla, masticarla y tratar de llevarla al cotidiano. Que es difícil, pero es un trabajo que hay que hacer todos los días, así como una también, o todas las personas tratan de cambiar algunas cosas. Eso, vamos al tema musical. Just a little.

por acoso sexual contra un director de un colegio en Olmué, en el tiempo en que ella era la alcaldesa de esa comuna. Y bueno, esto se viene a sumar a todo lo que ya se ha dicho de ella. Esta es una profesora la que sacó a la luz todo esto, la profesora que sufrió este acoso por parte de este director en el año 2017, en ese entonces, y que la profesora al final fue descartada del colegio, del liceo, y el tipo este se mantiene en su puesto de súper blindado en ese momento por la doña Macarena Santelice, ministra de la Mujer. Así es que si hacía eso cuando era alcaldesa, pucha, como que igual da para pensar qué va a hacer en el Ministerio de la Mujer. Entonces, eso, no lo quería dejar así que pasara piola. Sí, y frente a cosas también que hay que mencionar, y sobre todo, como tú dices, en este ministerio, con esta persona a la cabeza, es que, y una noticia que igual se registró el día de ayer, es que la Corte Suprema ratifica la condena contra el municipio de Lo Prado por discriminación a Joan Florville. Y el monto de esta multa que le habían otorgado pasó de 20 unidades tributarias, que equivalen a casi 1 millón de pesos aproximadamente, a 5 UTM, que son 250 mil pesos. Yo creo que ahí también demuestra una la discriminación que existe por ser una persona extranjera, pero además porque como se menciona igual, el ser mujer, pobre, negra, ¿cachai?, te hace también mucho más vulnerable frente a esta justicia o injusticia chilena que se burla también en nuestras caras de cómo hoy día la vida en realidad no tiene peso, y en realidad lo que más importa son que las instituciones funcionen y que sigan su curso solamente. Sí, eso con las noticias amargas que cada día van saliendo, pero igual no podemos estar solo en la amargura, y creo que Pauli tenía ahí algún material entretenido. Sí. No sé si están entretenidos, que antes que volviéramos estábamos hablando de ortigarse. Entonces no es algo tan entretenido. Yo hablaba del pajarito, de las aves. Entonces, ya. ¿Vamos a pasar después con eso? No sé, ya vamos entonces con eso. Vamos a hablar de este pajarito que todavía se escucha. ¿Ustedes han escuchado a este pajarito en este tiempo afuera de sus casas? Sí, cuando sale un poquito el sol, creo. Sí, ya tiene que irse porque este pajarito emigra a lugares más cálidos en este tiempo. Y ya hace mucho frío, así que tiene que irse. Ese, el picaflor, o la pinda también se llama. Y existen varios tipos de picaflor. Y son realmente hermosos. Es una pequeña avecita de unos 10 centímetros, de plumaje muy colorido y brillante, esos que son chiquititos. Y hay otros que son grises, que son más grandes. Esos grises que son grandes se van a Brasil en esta época. Y después en el verano... ¡Ay! Después en el verano vuelven. ¡Guau! Wow. Recorren mucha extensión para escaparse de este frío de acá de la zona. Y después vuelven. Y los más chiquititos también dicen que se esconden como en los orificios de los árboles y ahí duermen durante el invierno y pareciera que están muertos, pero en realidad están solo durmiendo. Y bueno, dice este librito maravilloso que siempre leo, que es el Huera Huen Huerquén, Mensajeras del Cielo, que el macho se distingue de la hembra por ser un poco mayor en tamaño y por el color rojo en la cabeza. Sus alas son pequeñas en relación a su cuerpo, pero se mueven a una velocidad extraordinaria, lo que le permite volar en cualquier dirección y aún detenerse en el aire. Se alimenta del jugo de las flores usando su largo y fino pico, con mucha suavidad y sin hacer casi daño a la flor. En verano suelen verse de flor en flor, aunque son huidizos a la presencia humana. Hacen unos niditos con mucho cuidado en los árboles, en los que cuidan un par de huevitos del tamaño de una arveja. Oh. A veces incorporan en ellos pelos de personas. Eso no es bueno. Son de costumbres polígamas, no tienen pareja única. En invierno se hace difícil verlos, es porque se retiran a los árboles, escondiéndose en las concavidades, en algún huequito en los que se quedan como muertos, pero regresan en la siguiente primavera. Es de mal augurio que incorporen pelos de alguien en su nido. Esa persona podría sufrir dolores de cabeza y hasta morir. Más al sur se considera que si una mujer coge una pinda entre sus manos y la libera, aumenta sus posibilidades de engendrar. Se considera también ave purificadora, que limpia el espíritu. Si entra a una casa, anuncia visita. Si entra a una casa donde hay un enfermo, es su muerte. Si entra en un dormitorio, será por matrimonio. Eso con la pinda o picaflor. Es un ave muy hermoso, que ya se tiene que ir a Brasil porque está haciendo frío. Sí, yo creo que ya varios están yendo, porque hemos visto menos. Y ahora... vamos con el dato no muy bueno. Ah, de la ortigación. ¿Sí? Ya, bueno. Para estábamos aprender. Hablando aquí con las chiquillas de lo bueno que era ortigarse. Ay, de lo mucho que nos gusta. Agarrarnos a ortigazos al cuerpo. Sí, pues hace bien, chiquillas, ortigarse. Duele un poco, pero hace que la piel se... no sé cómo decirlo. Que a través de la piel podamos sacar el calor interno que tenemos, lo que trae la enfermedad, y salga por los poros de nuestra piel. Y la ortiga es una planta muy bacán, es muy indispensable tanto para la vida de la tierra como para nosotras. Tiene mucho hierro, y el hierro es indispensable para la formación de la clorofila. Cuando las hojas están amarillas de las plantas es porque les falta fierro. También tiene potasio, que estimula la floración y actúa en acción con sinérgica con el silicio, que al igual que el calcio es determinante en la formación de los huesos. Entonces, si las personas tienen anemia, es bueno que consuman la hoja de la ortiga, tanto en infusión, una o dos cucharaditas de ortiga en una taza de agua hervida y dejar reposar por 10 minutos y beber una taza en la mañana y otra en la tarde, cuando hay anemias. Bueno, y también para prevenirlas. También comer sus hojas frescas, dejarlas un ratito en agua tibia para que no queden espinas, para que no hagan daño. Alivia los desórdenes menstruales, limpia las vías urinarias, estimula la producción de leche en las madres. La cubierta que tiene de pelos urticantes causa una acción irritante sobre la piel. Entonces por eso es bueno ortigarse, darse azotes con ortiga por todo el cuerpo, favoreciendo la circulación sanguínea, la depuración y combatir el reumatismo y enfermedades de las articulaciones. Yo tengo un problema en la articulación de mi rodilla y por eso me ortigo. Y de verdad, cuando me ortigo se me pasa el dolor caleta. También ayuda a fortalecer el sistema inmunológico porque crea glóbulos rojos. También es refugio y comida para distintos bichitos. Así que tenerla plantada es muy bueno siempre. El jugo de sus hojas frescas detiene las hemorragias también. Y también es bueno para las personas que tienen huertas hacer purín de ortiga. Dejar reposar por una semana un tercio de tineta de estas de pintura de ortiga por dos tercios de agua. Y dejar una semana y después aplicar a las raíces. La ortiga crece en suelos ricos en nitrógeno. Su propagación es por siembra directa o por esquejes y se cosecha antes de la floración. Existen también distintos tipos de ortiga. Y hay un tipo que es la ortiga mayor de hoja bastante grande, que su acción es muy buena también para consumirla y para tenerla en nuestras huertas o en el campo donde estemos. Y eso, así que la recomendación es para cualquier problema de circulación o reumático de las articulaciones, pegarse azotes con ortiga. Ese es mi dato de salud. Hoy está súper completa la información y se pueden hacer muchas cosas con la ortiga. Sí, yo no sabía muchas de esas cuestiones y claro, uno las ve y es como, ah, no, evito la ortiga porque es muy doloroso. Pero sí, tiene su cosa ahí para curar ciertas cosas, que malestares o eso de la menstruación, igual que yo creo que muchas sufrimos de ciertos dolores de menstruación y andamos siempre buscando plantitas, hierbitas, y creo que la ortiga es una buena amiga para eso. Sí, lo es. Y chiquillas, vámonos con un tema entonces. ¿Nos vamos? No nos vamos todavía. ¿Tú quieres decir algo? Sí, pero ya cerrando. ¿Se acuerdan que íbamos a decir las 12 frases de la vida? Ah, sí. Ah, ya, dale. Un nuevo momento del programa. No. Es que encontramos una cuestión muy buena. Ya, dale, sí, vamos. Las queremos compartir con ustedes. Sí, es que hemos hablado tanto del gobierno y todas las cosas nefastas que han estado haciendo, que encontramos algo muy interesante en la internet. Sí, apuesto que han escuchado el virus se podría volver buena persona. Estúpido. La vacuna más importante es el amor. Imbécil. Quien pasa los 40. Quien pasa los 14 días se vuelve inmune. Ridículo, ignorante. Estamos aplanando la curva. Mentiroso. Hoy día sí me levanté y se me ocurrió una buena idea. ¡Oh! ¡Cuéntame tu idea! El carnet COVID lo vamos a inventar. Racista, maldito. Una cuarentena total es imposible. Oye, si me llaman para felicitarme. ¿Del extranjero? Claro, de medios internacionales. 27 de abril, vuelven las clases. ¿Y habrá inepto, bruto. ¿Habrá un retorno seguro? ¿O nueva normalidad? Y el presidente Fallo. Trump nos felicitará. Nos felicitó. Qué asco. Estamos mejor preparados que Italia. Y nos comparan con Alemania. Gracias, somos el gobierno de Chile. Por eso en Alemania volvieron las protestas hoy día. Volvieron las protestas en Alemania. Esta es la nueva sección del programa, frases estúpidas de los gobernantes que quieren apropiarse de este país. Compartirlo en realidad nos pareció muy gracioso, entonces, que se rían con nosotras. Y lo chistoso igual es que todas estas frases las dicen, no sé, pues en puntos de prensa donde están todos los medios y es como un momento importante, es como, oh, último minuto, va a hablar el ministro de salud o va a hablar la vocera de gobierno y te salen con esto y es como, uy, qué estupidez, por Dios. Y como, sí. Claro, pues después pasa eso que le ocurrió a la Carla Rubilar, que se empezó a descuadrar totalmente y subió de todo, ¿no? Y se enojó con los periodistas. Y eso es lo que están haciendo, pues, cuando ya no tienen qué argumentar para sus estupideces, porque se contradicen día a día. Empiezan así como a insultar al periodista, que es el único loco que tienen al frente. Ahí vamos a ir armando algo más. Esto salió por ahora. Espero con estas frases reído. Apestosas. Y ahora sí, alguna canción para. Sí, esta misma que estamos escuchando, de Chi Devils. Tienen un disco, ellas son de Argentina. Y tienen un disco súper bueno que dice. Ay, ¿dónde está? Que dice: el aborto ilegal asesina mi libertad. Eso me lo aprendí, no lo tuve que leer bien. Eso, aquí los dejamos con este tema. Oye, ¿sabes? Cantorcita soy, señores de mi cerro. Esa cantante que suena se llama Mariana Carrizo, también es bagualera, para que la busquen si les gusta esta música. Estábamos hablando de las manzanas, de las empanadas de manzana. Esta es la época en que hay muchas manzanas. Hoy día fuimos a recolectar manzanas en los campos y trajimos muchas manzanas a la casa. Sí, y sus derivados, además. Como la chicha con harina, eres mi la buena. Yo sin ti no vivo. Sí, qué rico. Y el vinagre de manzana. Vinagre de manzana. Qué rico. Y ahí estábamos pensando en qué vamos a hacer con las manzanas. Y ahí se nos ocurrieron ideas como empanadas de manzana, cujen de manzana, tartaleta de manzana, manzanas asadas. ¡Ay, qué rico! Bueno, y tantas cosas que pueden hacer con manzana. Compota de manzana. Ay, sí, también. No había pensado en tantas orejones cosas. De manzana. Para cuando ya no hay. Quedan dulces, muy ricos. No, nunca he hecho eso. Se filetea la manzana, sí. Y se deja secar. Muy inmortal. O sea, me acuerdo de que mi mamá hizo con mi papá en algún momento cuando yo era chica. Pero ahora como que... No me acuerdo cuánto tiempo hay que dejarlo, si se comen secos, si después se remojan, si... Como ese proceso, no me acuerdo. Son muy ricos. ¿Cómo se hacen? Se dejan secar, sí. Si tenéis la estufa de leña, cerquita la estufa de leña, arribita. Y lo va colgando, sí. Sí, hasta que pero estén secas. Pero después, ¿cómo lo consumes? Eso, porque sé cómo se hace. Para mí era como una colación que yo me llevaba en una bolsita y como me la comía así sola. Así la fruta deshidratada. Sí, que te venden. Ah, ya, pero no hay que echarlo, por ejemplo, en agua para que crezca. O sea, también queda rica, sí, po. Como la granola de la mañana o la avena. Ah, sí, yeah, bacán, yeah. Remojarla, po. Pero también se puede comer así seca y es dulce. Esa era mi duda, porque el otro... Solo hay que cuidar que no le salgan hongos al principio, y moverlas de vez en cuando, y que los animales no se las coman, los insectos. Las avispas se comen las manzanas, las avispas asesinas gigantes, avispas pueden asesinas llegar. Gigantes. No, entonces no. Ya, y ahí pensamos en una nueva receta de hacer como mezclar... como una masa para la tartaleta, pero en vez de echarle... Porque yo no sé qué le echan de relleno entre medio... ¿Al cujín de manzana? Sí. ¿Solo manzana? Solo manzana. Mucha manzana. Ya. Y nueces también le echan ya. A la manzana. Bueno, pero solo eso manzana. Pensamos echarle una masa de tartaleta, después leche condensada y después las manzanas. A ver cómo queda. Eso vamos a intentar. Mala, va a quedar mal. Sí, porque hicimos también una tartaleta de frutas que le echamos... de kiwi. Sí, le echamos kiwi y no me acuerdo qué otra fruta, pera parece. Pera. Sí, y quedó súper rico, así que inténtenlo. Prueben todo con leche condensada y la cumbia. Y vayan a buscar manzanas. A donde vean que haya, pueden, por ejemplo, nuestro vecino tiene un árbol de manzana y uno le puede decir, no sé, se las recojo porque él ya está viejito... me subo al árbol, la saco y nos vamos a medias. Y le dejan manzana ahí al vecino que ya está más viejito y ustedes tienen manzanas. Sí, o también, no sé, pues comprarle las ñañas o en las ferias. No comprar las manzanas en los supermercados porque igual tienen hartos transgénicos. No es que nosotros seamos así como la más de que nos vamos a comprar en los negocios, pero también, pues si existen esas otras opciones como en las ferias... También se puede encontrar quizás otro tipo de manzanas o en otros lugares también, como tú dices, a los vecinos también comprarle la manzana es distinto que entregarle la plata al supermercado. Y mucho más barato. Hoy día el kilo de manzana estaba a 300 pesos. ¿A cuánto están al supermercado? Sí, po. Sí, bacán. Bacán poder ir a ese lugar. Eso, po. ¡Vivan las manzanas! Comeremos muchas manzanas hasta que se nos ocurra otra cosa, porque no se nos van ocurriendo cosas distintas cada semana a medida de que vamos enloqueciendo. Y el vinagre de manzana también es muy bueno para la salud, para todo. Bueno, el vinagre de manzana, sí, pero ahí la otra semana podemos buscar todas las propiedades y se las vamos a compartir y también vamos a probar y ahí experimentar. Sí, muy buena idea. Chiquillas, cuéntanos. Pasando a un tema relacionado a un capítulo anterior que ya tratamos esto, sobre la discriminación a la población inmigrante y sobre todo a las personas de nacionalidad haitiana. Acabo de pillarme una nota que hicieron hace muy poquito en el canal nacional chileno, donde le hacen una como una funa a unos chicos que estaban haciendo una fiesta al interior de un departamento en Providencia, en plena pandemia. Y este chico claramente es una persona... ¿Qué? Es que me refiero a cómo lo muestran. Por ejemplo, es el mismo tratamiento que se dio cuando se descubrió el CITE, donde habían muchas personas contagiadas y decían, ellos son los haitianos y se tienen que ir y todo. Y ahora está, o sea, yo veo esto y veo como la descripción de la noticia y es el tratamiento de la noticia. O sea, nosotros ya sabemos que en, no sé, en Vitacura, en todas esas comunas cuicas, se han hecho caretas de fiestas, pues, o sea, siempre salen así como hoy, se están en cuarentena y hicieron un carrete. Ya, pero está la noticia, pero nunca van y se meten al lugar, ¿cachai? Y en esta noticia que estoy viendo ahora, o sea, llegan al departamento del cabro y con la cámara ahí, y, o sea, aparece borrosa su cara, pero igual la como el realce que se le da es mucho mayor a la noticia de un cuico haciendo su fiesta, ¿cachai? Sí, disculpa. Claro. Porque al interior del departamento. Yo pensé que tú ibas a decir que era también una persona migrante la que salía en el video. No, y claro, a mí también me llamó la atención cuando yo vi esa noticia, así como la forma que tú bien dices del tratamiento que se le da, es también cómo se le trata a las personas pobres y cómo se le criminaliza también, ¿cachai? Y se le condena a esos actos. Y en comparación a esta otra sociedad que parece que es de otro mundo, de otro Chile, donde, claro, se muestra la noticia porque hay que mostrarla, pero tampoco se va más profundo a saber quiénes son, de qué lugar son, sí, etcétera. Se les respeta. Lo que pasó con los helicópteros. ¿Cuánto tiempo se demoraron en decir quiénes fueron los que viajaron en esto? Y era un ministro, ¿no? Los helicópteros eran de un ministro, ¿cachai? Entonces, lo burdo también que se vuelve la noticia y cómo a la gente pobre nuevamente la siguen ahí responsabilizando de los hechos, ¿cachai? Que sabemos también quiénes son los responsables y quiénes son las cabezas políticas y quiénes en realidad tienen que hacer las cosas, ¿cachai? Más que exponer a las personas también a esta situación. Y el tratamiento que se le da y la poca pertinencia de que vayan con un camarógrafo, con un canal de televisión, etcétera. Sí, horrible. Y después sale la Matei, después de esa noticia sale la Matei también diciendo que se va a querellar y que no sé qué, y etcétera, etcétera, etcétera. Que se vaya corriendo. Mejor. Oye, amiga, yo te encontré aquí lo de la manzana. ¿Todavía no terminamos con la noticia? No, dale. Es muy corto. La manzana es rica en oxígeno, que pasa a la sangre, facilitando la actividad de los pulmones asmáticos. Ahí para nuestro amigo asmático que fuimos a buscar manzanas, que se las coma todas. Y contiene mucho hierro, y también se recomienda en caso de anemia consumir manzanas. Pyrus malus. Tu mejor amigo si tienes asma o si tienes anemia. Eso nomás. Qué bueno. Muy bien, entonces ya tenemos hartas cosas de las manzanas y les vamos a contar ahí cómo nos va durante la semana con eso. Para todos ustedes que nos están escuchando y que les interesan mucho las cosas que nosotras hacemos. ¡Ja! Eso, yo creo que no sé si a alguien le queda algo por mencionar ya en esta jornada de 13 de mayo de Noches Vacías. Yo creo que vamos cerrando. Es suficiente de parloteo. Muy bien. Saludamos a todas las personas que nos escuchan en directo por radiocurruf.org y a aquellas personas que después escuchan el podcast por la plataforma archive.org, y siempre la estamos subiendo en la página de Radio Curruf y también por el Facebook y el Instagram. Estamos avisando cuando va a ser el programa. Ah, hoy día no avisamos. Bueno. Y estamos... La gente ya sabe. Sí, es como una cuestión mental ya, así como miércoles, 8 de la noche. La chiquilla. Obvio. Un saludo, sí, a todos. Así como, lo único que nos escuchan son las personas que nos conocen. Sí, a toda así la gente que... aquí de Temuco, Guarria y de los alrededores, gente del campo, que escucha estas nochecitas de días miércoles. Sí, muchas gracias por escucharnos. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. El sábado, recuerden que hay cadenazo. Hay cadenazo desde las 10 de la mañana. Vamos a estar transmitiendo a distintas radios que van contando también de cómo están viviendo esta pandemia en otros lugares, en otros países. Y que vienen también a acercarnos la realidad, la que no sale en los medios, a través de esta señal. Sí, muy recomendable el Cadenazo por la Salud y la Vida, que se hace en toda Latinoamérica, y también hay noticias desde España, me parece. Y sí, pues como tú dices, una buena manera de informarse de lo que está pasando en toda Latinoamérica y otros lugares. Eso, que estén muy bien. Nos vemos. Chaolín. Sí, chao, chao. Okay, ya nos vemos. Toca ya el pulmay. Vamos a dejarlos con Mariana Carrizo, otra bagualera que se escuchó aquí a tracito. Y después un tema de Gilda. Y después, ¿cierto?, muchos temas de Gilda. Sí. Nos vemos la próxima semana si Gilda así lo quiere. No nos vemos, no nos escuchamos. Una flor. Miel tengo en mis entrañas y néctar en mi corazón. Son como pasacana los encantos de esta china. Pa' poderlos saborear hay que llenarse de de Salta y hago falta. Soy de Salta y hago falta. Tan alta que está la luna y sí, y el lucero la acompaña y no, que quieto se quede el día y sí, cuando la noche la apaña y no, serás libre pajarito como soy yo, vamos vida yo ya me voy, vamos vida yo ya me voy, con mi cajita de cuero te digo adiós. Qué triste se pone el día y sí, cuando la noche lo empaña y no. Qué triste se pone el hombre y sí, cuando la mujer lo engaña y no. Serás libre pajarito como soy yo, vamos vida yo ya me voy, vamos vida. Cajita de cuero, te digo adiós, solita soy como el mundo, ay sí, solita como el cardón, ay no, de noche me da la luna, ay sí, de